money, money, money, money, money, money, money, money, money. Dice la negra Tomasa que ya no cuela más café y que ahora toda la noche ella se va a echar un pie. Porque ahora la gente que tiene caché toma champaña y habla en francés. Trotsky, Trotsky, triscos, tras. Mani, papá. Mani, mani, mani, mani. Mani, papá. Mani, mani, mani, mani. Dice el viejo Nicolás que ya no vuelve a cocinar ni se mete en el fogón y que se va de vacilón. Porque ahora la gente que tiene caché toma champaña y hablan francés. Mani tonta, mani mani, manicero, mani, mani, mani caliente, mani tonta, para la vieja sin dientes. Mani mani mani mani, no me llores que me muero, ven. Mani tonta, caliente calientito. Mani mani mani mani, para la vieja sin dientes. Mani tonta, mani mani. Mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani. Mani, sabrosito y calientico. Anicero se va.